fondo ni nada de eso que por ahí hace. A ver si hizo las tareas. Bueno. Como todos los que no hicimos las tareas o los que sí hicieron las tareas el domingo, ¿no? sí, ¿no? Bueno, no podemos dejar de hablar de, bueno, de este evento cívico. Claro. Nosotros hemos sido y hemos tenido editorial de nuestro programa donde hemos planteado que, bueno, que las elecciones pasan y los problemas quedan, ¿no? También hemos planteado que bueno, que como que esta democracia formal que propone la burguesía, el sistema capitalista, monopolista, Estado, también es una democracia, como decimos, formal y bueno, y que no representa a todos, ¿no? Y bueno, vamos a bajarnos del optimismo. Claro, con el que se ha tomado después de estas elecciones que han pasado. Claro, porque por ejemplo, mira, a nivel nacional debíamos votar alrededor, 30.635.464 ciudadanos, ¿sí? En esto se incluyen a todos los vivos en edad de votar, más los chicos que se agregan con los 16 años que su voto... Claro, con la nueva ley que se dio para hacer votar a los menores de 16 claro, años. Que su con voto, la doble intención de poder encarcelarlos o hacerle juicios penales a los 14 años. Claro, eso es lo que nosotros en su momento hablamos cuando se sugirió en principio esto, ¿no? De bajar la edad de para que habilitarlos como ciudadanos, también esto implicaba bajar la edad para penalizar sus acciones ilegales, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la elección. Bueno, ya sé, pero como un bocadito así, una acotación. Bueno, lo que decía que son 30.635.464 ciudadanos habilitados para votar, incluyendo los jóvenes que no tenían obligación, los menores de 18 años hasta 16. Bueno, y sí, nosotros, por ejemplo, sumamos la totalidad de votos válidos que se emitieron, que fueron 22.590.227. A eso le sumamos los nulos, los blancos y los impugnados, suman un total de 23.641.116 votos, ¿no? La gente que fue y se expresó con voto a favor o anuló, impugnó o recurrió. Si hacemos la diferencia, tenemos un total de 6.994.348 personas, ciudadanos, que no fuimos a votar. Digo fuimos porque me incluyo, ¿no? No sí, fui a votar. Yo tampoco. Bueno. Y si a eso le sumamos los blancos, los nulos impugnados, hace un total de 8.045.237. Ahora, el Frente para la Victoria que hizo Alaraca de que triunfaron en estas elecciones cuando le dieron paliza en casi todos los distritos, sumó un total de 7.487.839 votos. O sea que volvió a ganar el descontento de la población, ¿no? Pero los blancos, los impugnes, los nulos, los que no fueron a los votar. Los que no fueron a votar, ¿no? Muy por bien. Los motivos que fueran, ¿no? Por una cuestión consciente o una cuestión circunstancial, ¿no? Pero esto es algo que ya más o menos se viene manteniendo en las últimas elecciones. Más o menos en las PASO fue mucho mayor la cantidad, ¿no? Fueron alrededor de 9 sí, millones 9 y pico, millones. O sea, un millón y pico de personas más, las que no fuimos a votar. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, ¿por qué decimos que esta es una farsa de democracia? Es una democracia no solamente formal, sino que es una farsa, ¿no? Porque, por ejemplo, para los porcentajes y la distribución, siempre se hace sobre los votos efectivos, no se hace sobre el total del padrón, ¿no? Claro. En consecuencia, toda esa gente que no votó, no entra en ninguna estadística. Claro, no entran en los cálculos. Entonces, se pueden dar el lujo de decir que sumaron en el total del país, por ejemplo, el Frente para la Victoria, el 33,15% de los votos, cuando en realidad tuvo el 24,44% de los votos. O sea, claro. Casi 10 puntos menos, ¿no? O sea, estos son números, si uno los puede nos puede manejar especulativamente, pero la realidad está 2 más 2 es 4. Claro, claro. ¿Eh? Lo que siempre hay que tener en cuenta acá es que además de que a la hora de que uno va a votar te asustan con el cuco de que los votos que vos no das se los das al que gana. O sea, si vos votas en blanco se lo das al que va primero. Porque la mayoría de la gente te responde eso a la hora que vos le decís que no hay que ir a votar porque el sistema es una... No sirve. Sí, la propaganda apunta a eso. Bueno, ¿no? Te largan con eso. No solamente se resguardan con esa mentira antes de las elecciones y bueno, y luego se le suman las infracciones al que no vota. Sí. Y sino que también se resguardan ante la mentira de usar, como vos decís, un mayor porcentaje al usar a esta gente que no fue a votar, claro, o que no, no, que sea, no participó, no incluir, o sea, que no, incluir, claro, no se incluyó en el no acto electoral. En las estadísticas. Claro. Entonces, por eso te digo, aparte de formal, es una farsa de democracia, ¿no? Claro. Porque, aparte, se dan el lujo de decir, seguimos manteniendo la mayoría. Cuando no tienen mayoría, es de última, es la primer minoría. ¿Sí? Claro. Es la primer minoría. Ahora, nosotros también queremos destacar que en estas elecciones se han reflejado, yo creo que la bronca, ¿no? La bronca, el descontento de cómo se votó, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, principalmente en la provincia de Mendoza, que es lo que nos toca más de cerca, que acá ha habido mayor participación de votantes, ¿no? Yo recién lo dije, a nivel nacional, si sumamos los que no votaron, los blancos, los impugnados y todo eso, es el 26,26% del padrón total. Claro. ¿No? Del padrón total. Y supera en 2 puntos y algo la elección del mejor de las minorías, que fue el Frente para la Victoria, que sumó en total 7.487.000 y pico votos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si vos tomás este número, le sumás toda la oposición, o sea, que nos gobierna una minoría. Claro, porque si por uno supuesto, suma, ni contar si nos enrocamos en hacer ese tipo, claro, de conjeturas, ¿no? Que si sumamos los votos de, bueno, de la Unión Cívica Radical, Frente Renovador de Aliados, PRO y Aliados, otros que no sé quiénes son, UNEN, el FIT y Aliados, Unión por Córdoba, Unión, bueno, el Frente de Izquierda. Claro, todo eso, ¿eh? Si sumamos todo eso, que no está de acuerdo con este gobierno NAC and POP, que por eso vota distinto, claro, más toda la gente que no fue a votar, más lo que impugnaron, anularon y todo eso, quiere decir que esta democracia es una farsa, es un afano de una minoría que gobierna sobre la mayoría, porque esto es así, es claro, la mayoría, es una minoría que gobierna sobre la mayoría. Esta es la realidad, ¿no?, de los números, esta es la matemática de los números y la realidad, ¿no? Eso a nivel nacional. Bueno, en Mendoza hubo mayor participación de votantes, o sea, el total de no votantes fue 265.965 sobre 1.310.000. O sea que fue un 20% apenas la gente que no fuimos a votar. Bueno, pero vos, ¿no?, fíjate que ese 20% es bastante amplio casi una quinta parte de los votantes. O sea, nosotros, sí, bueno, si hacemos el mismo ejercicio, si sumamos nulo, blanco, impugnado, llegamos a los 303.208 votos, que en realidad no alcanzan para superar a la Unión Cívica Radical, que fue el que más votos sacó, sí, pero sí supera en cantidad a el Frente para la Victoria, que fue la segunda fuerza, ¿no? Claro. Bueno. Y además que no nos olvidemos que la mayoría, y yo tuve luego de las elecciones, ¿no?, que ya se puede decir a quién votaste y todo, muchísima gente dice que votó al Cobos por votarle en contra a la Cristina, nada más. Claro. Así que tampoco es que... voto bronca. Exactamente, se utilizó el voto bronca para darle un cachetazo al gobierno NAC and POP. Yo lo reflejaría más el voto bronca en el voto al Frente de Izquierda. No, indudablemente también, y hay mucha gente que intentó hacerlo por ese lado. Pero claro, los que no tienen un mínimo de conocimiento de a qué se refiere el partido de izquierda, y está desconforme con el gobierno actual, le da el cachetazo votando a quien, a la contra del gobierno actual. Pero fíjate vos que es sorprendente lo del Frente de la Izquierda acá en Mendoza, ¿no? Porque, primero un chico joven que creo que es la segunda vez que va como candidato, las elecciones anteriores también fue, ¿no? Fue como candidato a diputado. En las PASO hizo una muy buena elección y en esta duplicó los votos. O sea que tuvo más votos y lo que genera, por eso yo te digo que es sorprendente. Yo creo que la bronca se refleja más acá, ¿no? Se refleja más en este voto pretendidos representantes de los trabajadores. Digo pretendido porque ahora tienen que demostrar. Claro, es que indudablemente, como yo decía en el programa anterior, más allá de las buenas intenciones que ellos tengan, no es el ámbito donde van a poder defender los derechos de los trabajadores. Bueno, el tema es que se han dado el lujo de desplazar, y muy mal, al histórico tercer partido que siempre tuvieron el Partido Demócrata, ¿no? Bueno, el tema es que acá, si nosotros también hacemos el mismo ejercicio, sumamos, por supuesto, mira, hoy, fíjate vos, hoy, por ejemplo, queda reflejado que este gobierno NAC-AMPOC provincial no representa a nadie, es más minoría todavía que el gobierno nacional. Claro. Porque ni siquiera pudo mantener, digamos, si bien mantuvo su legislador y cuánta cosa, ha tenido menos cantidad de votos que en la elección cuando asume el Paco Pérez, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, esto es un poco el análisis que hacemos. Yo digo que también que hubo un voto bronca, que se reflejó en Mendoza acompañando a Cobo, pero fundamentalmente creo que se reflejó en el voto a la izquierda, al Frente de Izquierda. Y a nivel nacional también, ¿no? Porque en la mayoría de las provincias donde gobierna el Frente para la Victoria, fue derrotado, salvo en Jujuy, San Juan, en Salta, ¿no? Pero en la mayoría fueron derrotados, ¿no? O sea, lo cual está demostrando que hay una situación, ¿no? Que también se está reflejando en estas elecciones, ¿no? Independientemente de todo lo que venimos hablando, independientemente de ese 8.045.237 de ciudadanos habilitados para votar, que no son el total, porque hay mucha más gente todavía. Claro. Que está reflejando que esta democracia, este gobierno y este gobierno no lo representa, y esta democracia hace agua por donde se la mire, ¿no? Y como insistimos, si nos limitamos a los hechos, a la realidad concreta, nos gobierna una minoría, ¿sí? Una minoría nos gobierna. Entonces, no se pueden poner de los pelos cuando por ahí se habla de la dictadura de los monopolios, la dictadura del capital sobre la población. Sí, sin olvidarnos que hoy se cumplen 30 años de que estamos interrumpidamente en democracia, ¿no? En lo que supuestamente se considera una democracia, con mucho que dejando mucho que desear, y de lo cual nos podemos explayar un poquito en el próximo bloque. Así que bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Aprendemos a ser felices así. La vida del obrero es así. Y pocos son los que van a zafar. We'll be right back. escuchando La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo, nuestra vía de comunicación 155 10 59 72. Estamos en el 89.3 de tu dial y no te olvides que también puedes escucharnos a través del Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, y recién hablábamos de que hoy se cumplen 30 años del retorno a la vida democrática en este país. Qué sé yo, en todos los medios de desinformación se muestran imágenes de Alfonsín en su discurso memorable, ¿no? Que decía la democracia con la que se come, con la que se educa y con la que se vive, qué más decir. Claro, como que la democracia iba a resolver todos nuestros padecimientos. Yo digo, hoy tendríamos que preguntarle a la gente del Chaco a ver cómo está. Claro, fíjate, hoy justamente con respecto a esto se han hecho conocer en estos últimos días, el INDEC ha dado los índices de pobreza y supuestamente en Salta estaría a punto de desaparecer la pobreza. Ah, bueno. Pero ¿y qué? ¿Se olvidaron de darse una vueltita por Orán? Sí, por Pichanal, Embarcación, ¿no? esas poblaciones miserables, pobrecitos. Ahí nos acompaña el operador con su opinión. El sarcasmo. Bueno, justamente, ¿no? O sea, han pasado 30 años, sí, ¿no? De aquel momento, que a muchos los muestran como que, bueno, como que fue obra de, qué sé yo, de la casualidad. Veníamos de una dictadura horrorosa, que acá siempre hemos hablado del tema, y se salió con lucha, con pelea, con presión por parte del proletariado, por parte de la clase obrera que se organizó y empezó a meterle presión a un gobierno que se estaba cayendo. En medio de todo eso, el manotazo ahogado, la guerra de las Malvinas, injustificable, por donde se lo mire, pero bueno, muchos adujeron que bueno, el fracaso militar en las Malvinas fue lo que aceleró la vuelta de la democracia. Claro, bueno, un poco como un chivo expiatorio, ¿no? Claro, o sea, porque para no dejar al descubierto que realmente lo que estaban haciendo ese retroceso en el gobierno era la clase obrera del pueblo, ¿no? Claro, que estaba avanzando sobre las posiciones del gobierno dictatorial del momento, ¿no? Y bueno, y se retoma la democracia. Ese memorable discurso de Alfonsín, como dijimos, que también abrió, bueno, fue una cantidad enorme de personas que fue a la Plaza de Mayo, no se mostraban banderas, se pidió que se bajaran las banderas porque ahí había gente del partido gobernante y gente de la oposición, o sea, gente que no había acompañado, pero que estaba presente también ahí, y bueno, se empezó a vivir otra etapa en esta sociedad. Ahora, para no cortarte la idea, ¿no? No, porque bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? Se pensó que de esa manera se superaban todas las calamidades que había en el que sistema, se sufrió, ¿no? en la dictadura. Se empezaron a vivir las mismas calamidades de otra manera, ¿no? Claro. Ahí después apareció el gordito, a vos no te va tan mal, ¿no? Claro. La soberbia del poder, ¿no? La soberbia de quien se siente una mayoría cuando en realidad es una minoría, o es una primer minoría, como lo acabamos de demostrar recién con números, ¿no? Entonces, la democracia después fue amenazada por los carapintadas, después fue amenazada por un montón de hechos que bueno, que el pueblo también salió a defender, ¿no? O sea, yo tengo presente todavía cuando nos autoconvocábamos para ir acá en Mendoza a la puerta de la legislatura, cuando en otros lugares se autoconvocaba a la gente para rodear los cuarteles para que no salieran los carapintadas, estos cretinos, a intentar hacerse los patriotas nuevamente. Y bueno, o sea que el pueblo siempre ha estado en la primer trinchera de la defensa de la democracia. Nosotros también defendemos la democracia, ¿sí? pero no estamos la real. Claro, pero no estamos de acuerdo con este sistema, con esta democracia burguesa, con esta democracia formal y farsante, ¿no? Es porque es una farsa esto, ¿no? Que nos gobierne una minoría es una farsa. Y además ni siquiera representando nuestros intereses, como lo hemos dicho y redicho. Claro. Representando los intereses de otra gran minoría, que son los monopolios. Claro, o sea, y el gran capital. Claro, nunca interesado en las necesidades básicas de la población. Por ahí hay muchos te dicen, bueno, pero este gobierno hace esto, hace el otro. Pero son esas cosas que ustedes, que cualquiera puede ver que se hacen, son mínimas, son parches, no son las soluciones reales. Claro. Y no las dan por buenos que son, las dan porque por la insistencia y la lucha de la claro, población. Que ha habido algún sector que ha peleado y ha luchado y ha exigido. Claro, si no hay una exigencia mínima de la población, no hay ninguna respuesta que vaya y tape el parche que se necesita. O sea, en sí, lo que nosotros proponemos y lo que nosotros defendemos es la democracia directa, no la democracia que vivimos hoy. Porque hablan de que, bueno, ya se puede andar tranquilo en las calles y cuánta cosa. Olvídate, decirle eso a los trabajadores de Tierra del Fuego, sí, que están ahí custodiando la entrada para que no pasen los camiones que quieren realizar la fábrica de Monsanto. Decirle que ellos pueden caminar tranquilos por la calle, claro. Si están rodeados por gendarmería. Claro, los parques industriales. Andá a decirle a los trabajadores hoy que se organicen y luchen por sus reivindicaciones laborales tranquilos, que no les va a pasar nada. Si está la gendarmería, 400, 500 efectivos policiales de gendarmería apostados en la entrada de la... Claro, eso pasa porque justamente esta burguesía... La democracia, claro, entre comillas, burguesa en la que vivimos, no es una democracia real. Claro, y hay una debilidad en esta etapa, en este momento, donde únicamente se pueden sostener a partir de la amenaza, la represión, o los correctivos, ¿no? Claro, como diría este gran Juan Caglié, como diría este Juan Cabandié, que lejos de estar... Bueno, así le fue al correctivo, sí. En las elecciones quedó tercero y mal. Y bueno, pero es que imagínate quién va a votar un tipo que... Le pasaron por encima. Bueno, pero justamente, mira, otro hecho, ¿no? Que tiene que ver con eso que estamos hablando. Ayer se anunció que la Suprema Corte de Justicia había declarado constitucional la ley de medios. Exacto. ¿No? Bueno, que tiene otro nombre, nosotros la conocemos ese nombre. En buena hora, para muchas... emisoras como la, no como la nuestra, porque nosotros nos vemos más afectados que favorecidos. Claro, la o sea, larga, muchas, si se sí, muchas emisoras nuevas que han surgido, que tienen, o sea, en esto de darle pluralidad a la palabra, al pensamiento, bueno, y que también nos permite a nosotros opinar como opinamos, ¿no? Pero este es un derecho que se ganó en la acción, ¿no? Esta radio comunitaria, Cuyum, lo ha demostrado en 22 años casi de vida, que pudo sobrevivir y pudo tener una opinión, una palabra, más allá de la ley, ¿no? O antes de la ley. Pero bueno, ¿qué se dice con cómo se la presenta esta ley, ¿no? Que a partir de ahora va a haber más igualdad en este país, ¿viste? Como... Sí. O sea, como si esta ley fuera a librarnos de las calamidades de la miseria, la desocupación, la indigencia, ¿no? Bueno, por supuesto, se mezcla todo esto, ¿no? Se mezcla el verso infantil y farsante de este comentario, que lo único, fíjense, se pone en aprietos a un multimedio muy importante y monopólico como es Clarín, ¿sí? Que incluso se da el gusto de decir, bueno, vamos a apelar a la Corte Internacional, sí, y cuánta cosa más. Bueno, ahora, la ley está en plena vigencia, es constitucional, digamos, hay que ponerla a pleno vigente, ¿no? Claro. Entonces, así como se subvenciona a los medios de desinformación desde el Estado provincial, nacional y municipal, otorgándole pautas publicitarias a las radios comerciales, ¿sí? También tendrían que colaborar con esas pautas comerciales, con esas pautas publicitarias, con las radios comunitarias. Claro. Entonces, hacer valer ese 33% que tiene derecho esta parte, digamos, de la comunidad, esta parte de la sociedad a expresarse en el espacio de aire, que haya una reciprocidad en cuanto a la posibilidad de tener el acceso a las pautas publicitarias, que es un ingreso de dinero que permite mejorar equipamiento y un montón de cosas más. Entonces, bueno, ya no hay excusas, señores funcionarios de la AFCA. Y vos fíjate que inclusive que truchos que son, porque, por ejemplo, acá nos lo hicieron nosotros con el tema de las pautas publicitarias electorales. Claro. O sea, está bien, las pautas publicitarias que nos podrían haber dejado un rédito económico, no las mandan. Ahora, las pautas publicitarias electorales sí las meten en todos lados. Claro, estamos obligados, porque tenemos una licencia provisoria, sí, de transmitirla. Claro, ahora, cuando quisimos postular a un subsidio del AFCA, así completando todos los requisitos y teniendo institucionalmente a la radio en condiciones, no se pudo postular porque no tenemos una licencia definitiva ni oficial. Claro. Entonces, para una cosa somos útiles. Es importante la licencia, claro, y para otras no. Claro, entonces para una cosa servimos, para otra cosa no servimos. Entonces, bueno, ahora que no hay excusa, porque la ley y la constitución, la ley ha dicho que la ley es constitucional, tiene que tener plena vigencia. Entonces, también en plena vigencia, en derecho, para los que hacemos radio comunitaria, en este caso con nosotros. Bueno, y eso ahora nos preguntamos, fíjense, se han cansado de hablar de qué va a pasar con Mañeto, con Clarín, bueno, se han hecho hasta canciones burlonas y mofa. Bueno, ayer hubo fiesta, lo que no pudieron festejar el domingo, claro, lo festejaron ayer. Claro, bueno, claro, mirá. Se dieron un gustito los chicos. Ah. Entonces, resulta que, bueno, que acá en Mendoza, el Multimedios, cuestionado originalmente por esta ley, es amigo de Knack and Pop. ¿Cómo hacemos con los amigos? Claro. ¿Ah? ¿Irán a tener la misma, ¿cómo se dice?, dureza que tienen con los enemigos que con los amigos? Claro, o sea, la misma intransigencia que hay con el grupo Clarín con el grupo 1. Claro, Vila Manzano, aparte de tener de más monopolizada medios, no nos olvidemos que también tienen un complejo habitacional conocido como Dalvian, que usurpó y tomó tierras de la universidad, y también eso quedó en la nada. O sea, independientemente de la ley de medios, ¿no? Estamos hablando de un monopolio amigo del Knack and Pop. Entonces, el tratamiento no es lo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, y además de hablando del grupo 1, ¿no?, tenemos una noticia que habla de que los trabajadores de prensa de este grupo de Multimedios 1 hicieron se acercaron hasta la legislatura a entregar un petitorio, ¿no? O sea, a exigir, porque se los está despidiendo y se los está haciendo perseguido. Y hablando un poco de lo que tenemos, de lo que decíamos, ¿no?, recién, de que estamos a 30 años de democracia. Exacto. Están los compañeros acá están siendo sometidos a una persecución gremial sin precedentes en lo, claro, que ellos, es lo que ellos exponen, ¿no? Claro, justamente, ¿por qué es así? Porque estos jóvenes, la mayoría de gente joven, ha optado haciendo su ejercicio de derecho y el derecho democrático de organizarse, eligieron delegados, informaron una gremial, y bueno, y eso parece que al grupete Vila Manzano, Knack and Pop, amigo de Paco Pérez y amigo de Cristina, no le gustó. No le gusta la clase de trabajadora organizada. Claro, entonces empezaron las represalias, ¿no? Los aprietes, las actitudes hostiles hacia los trabajadores, hasta que se los separa a un delegado de representante del sindicato gráfico y a un delegado representante del sindicato de prensa, ¿sí? Bueno, esto

de conseguir allí pueblo, tierra que no para y se burla de mí. Tierra, yo sigo aquí. Cielo, ¿dónde? Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 155 10 59 72. Bueno, y acabamos de recibir un llamado de un compañero, colega acá de Radio Comunitaria, que nos hizo recordar una situación, ¿no? Hace un tiempo atrás se anunció un convenio que iba a formar la Universidad Nacional de Cuyo en la parte de comunicación social, donde está la rectora es Graciela Cucinet, que fue candidata en la lista de Cobos, iba creo tercero, cuarta candidata, sí, a diputada nacional. Escuché que estaba, pero no sabía para qué lista. Claro, la idea era de que la universidad iba a aportar a los a estudiantes avanzados en los últimos años de la carrera de comunicación para que hicieran pasantías, que hicieran sus primeras experiencias en el. Bueno, esto por qué lo estamos comentando, pues esto tiene que ver con la situación que se ha generado en Grupo 1. En ese momento fue muy criticado, incluso fue criticado por estos sectores del sindicato de prensa y de gráfica. Entonces ese convenio con la universidad se pincha, se trunca. Y aparte, bueno, como se daba la posibilidad de que Cucinet fuera candidata, también iba a ser considerado algo que no iba a servir para la campaña. Entonces, Grupo 1, el Multimedio 1, los amigos del gobierno, Nacampot provincial, los que tienen la vaca atada con la tele, con las radios, con los diarios, ¿con quién firma convenio para hacer lo mismo? Con la Universidad de Congreso, ¿no? Y eso se ha informado este último fin de semana. O sea que esa es la actitud que tiene el monopolio, ¿no? Y esa es, y bueno, y eso justifica aún más por qué ese encono y ese enfrentamiento a la clase trabajadora, a sus trabajadores que se organizan y exigen por sus derechos. Lo lamentable de esta situación es que muchos de esos jóvenes que están estudiando comunicación van a estar dispuestos a hacer esas pasantías porque es parte de su capacitación, sí. Pero por supuesto, indudablemente que también desde el punto de vista empresarial, es mano de obra calificada, barata, sin más que barata, porque es gratis. Sí, no es totalmente gratis. Les darán un viático para, una entrada, sí, para viáticos. Claro, nada más. Una entrada para viáticos, entonces bueno, con la justificación de que se está haciendo. Es mejor pagar un viático y no un salario. Exacto, bueno, eso un poco también termina de completar la situación con respecto a este multimedio. Y bueno, vamos a ver cómo actúa los entes reguladores con estos amigos que hasta ahora por supuesto no han sido ni mencionados en la lista de los enemigos que monopolizan los medios de comunicación y de desinformación. Mira, ¿no? Y un poquito trayendo esto que vos decís que quieren hacer acá con esta, de implementar a estudiantes avanzados trabajando ahí en el medio, en los medios, en el grupo 1, no hay que dejar, hay que dejar en claro que este es un sistema que se está implementando en la mayoría de los sectores, sobre todo en los metalúrgicos. Por eso, esto tiene que ver con la ley de flexibilización laboral. Tiene que ver con mucho más que eso. Ley de flexibilización laboral, cosa que no escuché mencionar a un solo candidato, tanto sea de la derecha como de la izquierda. Exacto. Bueno, nadie habló sobre el tema. Ahora vamos a hacer los pingos en la cancha. Bueno, la semana pasada le dedicamos el programa a un amigo que ya no está, Ramón Fernández, dirigente histórico del sindicato gráfico, y le queríamos dedicar un tema que no pudimos pasarlo, pero hoy lo trajimos, así que nos despedimos hasta el próximo miércoles con este tema que se llama Milonga del Alma, pero tiene un recitado al principio dedicado al comunista, al camarada Ramón Fernández. Hasta la victoria siempre, le dedicamos este tema de despedida.